Gracias primero que nada por el espacio para recordar a Kevin y para difundir, para gritar lo mismo que intentamos gritar con la jornada de ayer, que es que nuestros pibes tienen el mismo derecho a vivir que los pibes de cualquier otro barrio y que nosotros necesitamos vivir en un barrio donde no haya zonas liberadas ni abuso de autoridad. ¿Qué pasó en estos 2 años? Pasaron un montón de cosas y no tanto en la justicia. La realidad es que más allá de haber logrado que por lo menos se hablara de Kevin afuera de nuestro barrio, que por lo menos mucha gente supiera quién era Kevin y cómo lo mataron, seguimos buscando migajas en la justicia porque hoy tenemos que sentir como una pequeña victoria que hayan por fin imputado al responsable del operativo que liberó la zona, decimos nosotros con absoluta certeza, porque estamos hablando de un tiroteo que duró más de 3 horas con 105 disparos de Uzi y de FAL, que son armas de guerra, a 50 metros de 2 casillas de gendarmería, con 9 llamados registrados al 911, que nosotros hemos publicado junto con las modulaciones de los propios efectivos que ese día daban cuenta de que no se detectaban detonaciones, de que total normalidad desde el propio espacio donde después había un mar de balas, no se podía ver el pasillo de la cantidad de balas que había en el piso. En el día de ayer se publicó justamente en el portal de La Garganta, y imagino que saldrá la carta justamente de la madre de Kevin, muy dura y también que conmovía. Cada uno que la leía terminábamos con los ojos llenos de lágrimas a propósito del relato que justamente hacía de la personalidad de Kevin, y también hablaba de todo esto, de esta justicia que no existe o que tiene distinta vara, depende de donde uno la mire. Te pregunto, han pasado 2 años, la inacción por parte de la justicia, bueno, como decías vos, este pequeño triunfo es que pongan de imputados a 5 de esos supuestos integrantes. Pero te pregunto, la realidad de hoy, de seguir viviendo en esos lugares, ¿algo ha cambiado a partir de la figura de Kevin? Recuerdo en su momento que se habían organizado, que la seguridad propiamente se la iban a dar los vecinos porque ya no había forma de poder confiar en nadie, porque estaba clara cuáles eran las intenciones de quienes venían a supuestamente a brindar seguridad a los distintos barrios. Sí, pero en ese caso hay una salvedad que es muy importante. Cuando decimos que nos cuidamos a nosotros, no estamos hablando ni de ninguna policía comunal, ni de seguir enfierrando a los barrios, ni de seguir uniformándolos. Lo que estamos hablando es de un control popular de las fuerzas de seguridad. Para lo que nosotros nos organizamos es para controlar que esos tipos que cobran de todos nosotros para cuidarnos no sean los socios y los partícipes necesarios de todas las muertes y los intereses que se manejan por fuera de la realidad cotidiana de estos barrios donde en una enorme mayoría de los vecinos salimos a laburar todos los días para ganarnos el mango, para poder subsistir. La carta de Roxana da cuenta de Kevin, de lo que fue ese dolor para una mamá y para cualquiera, por lo que era Kevin y por lo que es cualquier chico de 9 años. Kevin ni siquiera estaba jugando en la calle, estaba jugando dentro de su casa, escondido abajo de una mesa. Se había meado del miedo que tenía. Roxana estaba encerrada en un baño, los vecinos llamando al 911, un patrullero vino a mitad de tiroteo después de la primera ráfaga cuando Kevin todavía estaba vivo, dijo que se maten entre ellos y se fue. Kevin murió en la siguiente ráfaga y seguramente que si esa bala le hubiera pegado a algún hermano mayor de Kevin o al papá, simplemente hubieran dicho que se trataba de un jefe narco y todo hubiera quedado ahí. Se hace muy difícil instalar que un jefe narco tenía 9 años y entonces en esa salimos todos juntos, todas las familias de Luisito, de Luquita, de Ezequiel, de Aquiles, de un montón de amigos que nos mataron en los últimos años y que con Kevin gritamos basta, basta, si vuela una bala salimos todos a la calle y cada vez que haya un uniformado dando vuelta por el barrio va a haber un vecino que esté controlándolo. Nos organizamos para eso, el dispositivo funciona, en tanto podemos dar cuenta, hemos presentado más de 200 denuncias de irregularidades de la fuerza desde ese día, pero la realidad es que siguen funcionando con esa impunidad hasta ese único imputado, porque había 7 procesados, pero hay un imputado que es el responsable del operativo por parte de las fuerzas, está imputado en una causa por incumplimiento de deber de funcionario público que va en paralelo la causa que investiga la muerte de Kevin. Claro. O sea, investigarlo por incumplimiento de deber de funcionario público sin que figure la causa de muerte en el medio es como que lo investiguen por llegar tarde a trabajar. Y no llegó tarde a trabajar. Dejó liberada una zona para que suceda una disputa que tiene que ver con un negocio del que ellos son parte activa. Buenos días. Juliana te saluda. Te quería preguntar en relación a si han recibido en estos 2 años algún tipo de acercamiento, respuesta, promesa, presencia política en relación a lo ocurrido con Kevin y a la situación que ustedes denuncian de zonas liberadas en Zabaleta. Sí, sí, parte del Ministerio de Seguridad o del Secretario de Seguridad, todas respuestas nefastas, sin ir más lejos, no sé si se acordarán, pero eso lo levantaron hasta los grandes medios que pocos días después del asesinato de Kevin mandaron un allanamiento a la redacción de La Garganta, que es a 50 metros de la casa de Kevin, me quisieron llevar detenido a mí de acá adentro, bajaron 5 camionetas de gendarmes encapuchados sin identificación, estaban las hermanitas de Kevin adentro de mi casa, a sus padres no lo dejaban salir, una semana después, y cuando pedimos explicaciones de esto, dijeron, bueno, que hay que entender el contexto de peligrosidad, que es un barrio donde tiraron 105 balas de arma de guerra, sí, hijo de puta, pero cuando las tiraron estábamos nosotros solos, y después nos mandan un batallón para volver a martirizarnos a nosotros. Atrás de eso, 2 días después, vino la segunda del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad, que es Agustina Propato, al barrio, se hizo una ronda, seríamos 40 vecinos, y todos dijimos, bueno, ¿cada cuánto escuchamos tiros los que estamos acá? Y uno dijimos día por medio, otro dijeron cada 2 días, otro dijeron cada 3 días. Nadie dijo cada más de 3 días. ¿Quién de los que estamos acá no tiene un familiar, un herido o un amigo muerto o herido en un tiroteo? Todos tenemos familiares y amigos muertos o heridos en un tiroteo. Entonces le preguntamos a Propato, ¿cuánto hace que empezó el proyecto del Cinturón Sur? Que fue Gendarmería y Prefectura a los barrios, reemplazar a la Federal, algo que nosotros en su momento celebramos. 2 años, nos dijo. ¿Cuántos gendarmes heridos tenés? 0. ¿Cuántos gendarmes muertos? 0. ¿Cuántos prefectos heridos? 0. ¿Cuántos prefectos muertos? 0. ¿Y cuántos enfrentamientos entre Gendarmería, Prefectura y alguna de esas bandas que ustedes dicen que... 0. Y entonces, ¿cómo me explicás durante 2 años, día por medio, un tiroteo a espalda de tu fuerza de seguridad? Bueno, hay una sola manera de explicarlo, que es que ellos son parte de ese entramado y nosotros tenemos una sola manera de hacer justicia, que es movilizarnos, organizarnos, salir a la calle, encontrarnos con ustedes, con las organizaciones, con los medios comunitarios y presionar para que se compruebe que las policías funcionan como funcionan, que seguramente pasa en todos los países de la región, pero que el primer paso para empezar a revertirlo es visibilizarnos, es dejar hacernos los boludos, es que todas las organizaciones y las instituciones que tienen que ver con los derechos humanos pongan estos temas arriba de la mesa, porque si los ponemos arriba de la mesa seguramente nos vamos a dar cuenta que todas esas irregularidades, entre comillas, territoriales policiales están sostenidas por irregularidades judiciales y por irregularidades políticas que tenemos que empezar a discutir. Te cambio un poquito el eje de la información, pero seguimos con lo mismo. Estos días ha sido noticia, lamentablemente, la muerte de un chiquito también en Villa Soldati a partir de un adolescente, que se ha caído un edificio que estaba en construcción. Y recuerdo que la Garganta Poderosa fue uno de los actores protagonistas cuando en el acampe que se hizo el 9 de julio se le reclamaba justamente urbanización de las villas y mejores condiciones. Y se había logrado cierto compromiso, no recuerdo bien quién era la figura que se había comprometido, pero se ha logrado algún intento de urbanización, de mejora en las condiciones de vida. ¿Cómo está ese tema? No, a la vista está lo que está pasando. Digo, la verdad es que pueden pasearse por todos los programas de televisión que quieran, diciendo todas las barbaridades que quieran, sobre todo en esta época electoral, pero después habla la realidad, hablan las cruces que llevamos al cementerio toda la semana. Habla el chiquito que cayó ahora del balcón, o habla Gastón, que hace unos meses se cayó adentro de un pozo ciego que estaba mal tapado adentro de la Villa Rodrigo Bueno y se murió ahogado en la mierda porque nunca entró la ambulancia del SAME a buscarlo. Habla María, que se murió en el incendio de su casa en la Rodrigo Bueno, un incendio que no hubiera sido mortal en ningún otro barrio. Habla Facundo, que se murió porque se le cayó un árbol arriba de una casa, un árbol que su mamá había denunciado 3 veces. Habla Rodrigo, que murió en un caso exactamente igual al de Kevin en el barrio Fátima, con la diferencia que nadie se enteró, porque ya habían agotado el pequeño espacio que reservan para la realidad de los pobres con el caso de Kevin poquito tiempo atrás. Habla Pascual, que se murió en la Villa 31 porque la ambulancia nunca lo entró a buscar y lo tuvo que llevar su amigo que estaba cartoneando con él arriba de una carretilla hasta el hospital y llegó tarde. La realidad de los barrios, de los pibes de nuestros barrios, es esa. Después en la tele que digan lo que quieran. Una última pregunta, por lo menos por mi parte, en relación a si te parece que el caso de Kevin y otros casos que también por la organización se han logrado visibilizar, ¿se han logrado cambiar en algo la imagen, podemos decir, el imaginario en relación a lo que sucede dentro de Zabaleta y de otras villas por parte del resto, ¿no?, de la población, por ejemplo, de la capital federal? ¿Se ha logrado incidir en algo en esas, digamos, en lo que hay, esa imagen previa en relación a lo que sucede en las villas? Sí, me parece que por lo menos está en discusión, me parece que por lo menos llega a los medios un grito que viene desde afuera diciendo ey, nosotros no somos eso, y a veces se mete por un micrófono abierto, se mete por una hendidura en el estudio, se mete por un par de renglones que chorrean en algún diario. De a poco se va metiendo, que nos falta un montón, está muy a las claras, se puede dar cuenta cualquiera que mire cualquiera de los programas que tienen 18 panelistas, de todo tipo y color, tenés alto, bajo, gordo, flaco, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, ahora panelistas pobres no hay, mientras esas voces no aparezcan en los medios masivos, la representación va a seguir siendo relativa.